En vivo, Radio Caso. Vivo por Radio Caso, quien les habla, Jerónimo Buchmann, acá intentando de alguna forma, de alguna manera, después de un fin de semana muy agitado, con mucha actividad política, social y económica, te diría, llenar el aire, tal vez con ustedes, tal vez sin ustedes. Espero que con ustedes. Si quieren llenar el aire conmigo, pueden llamarme al 11 56 37 49 32. 11 56 3. 37 49 32. ¿Cómo está YouTube con las publicidades? ¿Vieron que ya no sirve más el Adblock Blocker? No sé qué pasó. Encontraron cómo bloquear el Adblocker. El primer tema que escuchamos era de la banda Jacqueline The Lumberjack. Un poco en honor a... Bueno, hay que decirlo, a nuestro nuevo presidente, Javier Gerardo. ¿Alguien sabía que se llamaba Gerardo? ¿Estaban enterados de eso? En la jura lo dijo. Y yo digo, ¿en serio? Feo. El nombre Javier me gusta. El nombre Gerardo me da... No se coincide con la cara. Javier Gerardo Milei, nuestro nuevo presidente de la República Argentina. La verdad que lo veo y no lo creo. Lo veo y no lo creo. ¿Cómo llegamos? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿En qué realidad paralela de pronto nos encontramos? Justo estaba viendo un capítulo de mi querida Sex and the City, de mi querida Carrie. Y había algo de repetir patrones en las relaciones, ¿no? En las relaciones afectivas. Que bueno, todos podemos pensar que tal vez repetimos algún tipo de patrón. Pero la Argentina repite patrones en sus relaciones con sus presidentes. Tenemos algo de querer siempre volver a lo vintage. Lo vintage es como lo cíclico, lo que se recicla. Yo no entiendo. Yo no entiendo si la moda de los 90, porque estamos en una media moda noventera, ¿no? Digo, en la ropa. Hay un algo con el look Spice Girl, ¿no? Hay un tema que el otro día no me acordaba el nombre, que yo decía algo así como... Ni me acuerdo cómo decía yo, pero que dice como Flow 2000. Como tener flow tipo del 2000. Hay algo de eso, ¿no? Como de querer repetir algo que ya pasó, algo que ya conocemos. Pero igual lo que peor me hace es la gente que lo quiere repetir. Digo, en un país como la Argentina, ¿no? Que se caracteriza porque mucha gente hace terapia, o por lo menos nosotros creemos, acá viviendo en Palermo, que la gente en general hace terapia. Es muy loco que mucha gente vote a este señor. Diga, lo vea por la tele y quiera eso para que dirija el destino de un país. Yo no lo puedo creer. A mí me flashea mucho. De hecho, estuve viendo varios videos con los testimonios, ¿no? Los estoy buscando. Los testimonios de las personas que fueron a recibirlo a don Javier Milei. Hay que tratarlo con cariño ahora, desde las dudas, ¿no? ¿Viste cómo lo trató Cristina? Hasta con un chiste. Habrá que tratarlo con un poco de cariño. ¿Nos dará miedo si no lo tratamos con cariño? Al final eran todos del mismo lado. A ver. Es un loco, pero me pareció un loco interesante. Por otro lado, creo que necesitamos un cambio. Lo importante es, bueno, apoyarlo porque vienen épocas durísimas. Montones dicen que en 3-4 meses lo sacamos a este. Yo estoy cansada de escuchar esta voz. Me parece que la única forma en que eso no pase es que todos los que están acá lo sigan apoyando, aunque las medidas sean en contra propiamente de sus intereses económicos. ¡Que se vayan todos! ¡Que no quede uno solo! Vuelven las consignas del 2000. Todo el campo va a salir a defender el trabajo. Nosotros, yo voy a ser el primero que está acá, peleando acá, por el presidente. No tengo ningún problema. Si me tienen que llevar preso, lléveme, pero yo voy a pelear por el presidente. Shakira, es mileísta. Y la verdad que yo no votaba directamente. Ah, mira. Iba a votar porque para mí eran todos iguales. Ah, y muy iba capo. A apoyar cuando aparezca una persona que realmente... Compartan mi manera de ver, la perspectiva de vida, la economía. Y bueno, apareció este muchacho que la verdad que... Este muchacho, es muy un muchacho. Digamos, del que tanto hablaba Massa, lo terminó haciendo Milei. O sea, se terminaron uniendo en contra de lo que es el kirchnerismo. Así que, la verdad, un golazo. políticas que van a tomar un tiempo para surtir efecto y hay que apoyarlas en la calle si es necesario. ¿De dónde es este? El peronismo, la izquierda piensa que la calle es su territorio y hay que demostrarle que están equivocados. ¿De dónde era esa persona? muy loco, La verdad que es muy loco lo que pasa. No entiendo. No entiendo. A ver, me están diciendo que se escucha bajito. Voy a corroborar. ¿Y ahora? Así le pongo. Ya mejor. Ahí va. Muchísimas gracias, joven sensible. Desde la otra punta del país. Le agradezco. No mejor. ¿Mejor o no mejor? ¿Y ahora? No, mejor. Bueno. Falta puntuaciones. Pero bueno, gracias igual, Juan Sebastián. Muy loco. La verdad que yo no comprendo a esta gente. Voy a poner un tema ahora. Ahora estamos escuchando, de vuelta por el copyright, lo decimos en español, Romances Casuales, del disco Arena en Mis Ojos. Y el primer tema que escuchamos fue Un Hombre Emocional. A continuación vamos a poner un tema muy increíble, recién sacado, hace 5 días, del artista Ciberciruja. El tema se llama Quebrada. Lo pueden escuchar en YouTube. Ciberciruja, artista argentino, ya le digo de dónde, Doc Sud, el tema Quebrada. Desde ahora quiero venganza, que me bajen los precios no me alcanza, si no hay comida es dictadura, ya no la encuentro ni en la basura, está re quebrada la Argentina, estás re quebrada, ya lo sabía. De fondo escuchamos Estas Raquetas, te juro, Estas Raquetas, del disco Sobrevive. Bueno, fue un fin de... Hola, ahí está. Fue un fin de largo. Literal fue un fin de largo, desde el viernes, feriado. Lleno de emociones. Les recuerdo que quien me quiera llamar puede hacerlo al 11 56 37 49 32. 11 56 37 49 32. 11 56 37 49 32. Me pueden llamar y llenar el aire conmigo. Por ejemplo, gente que esté involucrada en lo que pasó este fin de semana. Este fin de semana, como les decía, un fin de muy largo. Se durmió muy poco. Y llegué a la Asunción de Milei dormido, no lo vi, pero llegué, claro, con la química destrozada, lo cual no ayudó en nada. No ayudó en nada a recibir este aluvión. El viernes, por ejemplo, fui temprano a... No tan temprano, yo creía que era temprano. Belén Panconina estaba buscando a quien le filme su show. Increíble, en la tangente. Y yo creía que era tipo 9, 10 de la noche. Pero no, era a la 1. Y accedí a algo de lo cual no tenía ni idea. Así que temprano comí una pizza con una amiga. Me ayudó a elegir un outfit para la noche y me fui a filmar este show, que fue increíble. Pero de ahí me fui, me crucé la ciudad para ir a una fiesta espectacular. Hacía rato ni una fiesta tan linda. En el barrio de Barracas, en la calle California. Quienes me escuchan y ya conocen este lugar saben de qué hablo. Una casa antigua, grande, que subís por una escalera, tiene una terraza. Muy lindo lugar, gente divina. La fiesta duró hasta que el equipo de sonido no duró más, no quiso acompañarnos más. Pero no por ello nosotros nos detuvimos. De allí, del barrio de Barracas, en manada, nos fuimos a la isla de la Paternal. Ya saben de lo que hablo. Nos fuimos a Parque Las Turras a enfiestarnos durante la mañana, como tipo after. Es muy loco, ¿eh? Siempre nos preguntamos, ¿cuándo va a caer la yuta a este lugar? Y no ocurre. Como que... Y hay gente que nos ve de fiesta hasta extrañas horas de la mañana. Pero bueno, parece que el barrio de la Paternal no es un barrio de muchos policías. Eso me gusta. Me gusta. Yo viví en la Paternal un tiempo. Me parece un muy lindo barrio. Me gustaría vivir más seguido. Más seguido o más veces en ese barrio. ¿Qué le pasa a YouTube? My God. My goodness. Acá Paternal es un barrio paternalista. Entonces, ¿qué queremos? Un maternal. El barrio de la Maternal. Y nos encantaría que existiera. Bueno, parece que hay un chat en vivo. Hay un chat en vivo en llenar el aire. Que es raro porque, claro, no se llena nada con un chat en vivo, ¿no? O sea, hay... Tengo que yo reproducirlo. Me encantaría que haya acá una conversación con esta persona, si es que me quiere llamar. Que además debe ser un muy, muy buen locutor. Nos haría muy bien al aire que tenemos acá pendiente a llenar. Pa' que Las Turras estuvo también muy bien. Pasó que el tiempo se ralentizó. Como que todo iba en cámara lenta en Parque Las Turras. Había otra temporalidad. Y en un momento el sol pegó muy fuerte y nos fuimos a la mierda. Nos fuimos a la casa de una amiga. Una casa en el barrio Parque Chas. Otro gran barrio que me encantaría vivir, lo tengo en la lista. Barrios en los que me gustaría vivir, el centro me gustaría vivir. Parque Chas, que es tipo Fairy Tale, me encantaría. Cuento de hadas. Y tardamos mucho en llegar a la casa. Nuestra amiga nos caminó por todo el barrio. No nos dejaba llegar. Claramente no quería que vayásemos, está bien dicho, a su casa. O al menos eso nos dijo. Nos contó una anécdota muy parecida. Tipo, ay, una vez los hice caminar durante mucho tiempo a muchas personas para que no vengan. Y yo decimos, pero boluda, nos estás haciendo... ¿No crees que vayamos? Decinos, nos vamos. No, ella se quería. Yo fui a su casa. Pusimos unos colchones en modo pijama party y descansamos lo que se pudo. Lo que se pudo porque yo me tuve que ir a trabajar en un momento. Y me fui. Tenía que recibir un mueble, una mesa, que al final tuve que armar. Me quería matar. Un garrón. Pero bueno. Pude volver a mi casa. Pude dormir. Comer. Dormir. Y estar, no te digo fresco, pero muy bien para lo que siguió en la noche del sábado. Antes de contarles qué pasó la noche del sábado, vamos a escuchar una banda española indie que se llama Melenas, de su disco Días Raros, el tema Primer Tiempo. Thank you. familia. El colapso mundial será inminente. ¡Ven por ella! ¡Ven por ella! Maldición, YouTube, maldición. Bueno, hacemos un poquito de publicidad a los próximos estrenos. En cartelera. Un poco de Coca-Cola también. Justo estoy tomando Coca-Cola. El otro día se me quejaron de que estaba comiendo en vivo. Estoy comiendo de vuelta, por supuesto. Los choquelitos. Nada muy pesado. Seguimos en llenar el aire. Llenando el aire. ¿Cómo se puede? Como se puede y como mejor sabemos hacerlo, que es contando cosas. Llegamos al sábado. Les repito, antes de seguir contando la travesía que viví este fin de semana, me pueden llamar al 11 56 37 49 32 11 56 37 49 32. Mientras tanto, de fondo escuchamos Príncipe de la Sangre, Alto Contacto, el disco, 1986. El tema Casa de Cartas, ¿es la traducción? ¿O estoy siendo muy literal? Me pareció propicio para el momento, House of Cards. Pero bueno, después de... Como que siento que mi sábado empezó después de dormir, después de la segunda vez que dormí. Cuando ya había vuelto a casa, ya había comido una pizza fría, un poco de mate, y creo que de vuelta vi un capítulo de Sex and the City. Es inspirador, la verdad que es inspirador. Te das cuenta todo lo bien que haces y todo lo mal que haces. Jesse Carrie, Jesse Carrie. Y me despierto... Y me tenía que ir a una presentación de unos poemas que hicimos con un grupo de gente maravillosa, hermosa, en el taller de Garamona. Y la presentación era en la Internacional, su librería, dentro del marco de otro evento, que la verdad que ahora no recuerdo el nombre. Pero bueno, llegué a ese lugar, un poco roto, no voy a mentir. Mentí en el trabajo, dije que había ido a revisar algo que tenía que hacer y no lo hice. Pero estuvo todo bien, por suerte. Fue una mentira que salió bien. Y en la Internacional, bien temprano, a eso de las 7:30, 8, me puse a tomar de vuelta, a consumir sustancias. Sustancias alcohólicas, por supuesto. Por supuesto, claro que sí. Y gracias a Dios, estamos en diciembre, y gracias a Dios se viene la Navidad y el Año Nuevo, y gracias a Dios la bebida predilecta para ese momento es la sidra. Qué rico que es tomar sidra todo el año, te diría. Aunque en invierno no me ocurre, porque tampoco la veo en las alacenas de los supermercados. Es muy loco. Es como que solo está en esta época y luego la quitan. No entiendo si solo producen para esta época. O seré yo quien no ve las alacenas llenas de sidra. Las heladeras llenas de sidra fría. Es muy raro. Sé que en bares sirven, pero la verdad que en los supermercados no lo veo para nada. Fue así que desde muy temprano empezamos a tomar alcohol de vuelta con este grupo bellísimo. Y encima venía gente de otros lados que conocía también. Gente que se copó con la expedición de ir a... Ahí decidimos ir a la fiesta en Facultad de Derecho. Y esta gente se copó en esa expedición. Así que fuimos todos primero a comerlo. A Loving Roll, se llamaba. Muy bueno. Muy bueno. Un roll picante me comí, muy bueno. Lo súper recomiendo, muy barato. Dicho sea de paso, no sé si pagué, pero bueno, espero que sí. Y de ahí nos fuimos a la fiesta de derecho. Compartimos unos coches y llegamos. Escuchando Los Piojos en un auto. Muy rutero. Y en esta fiesta estaba todo Instagram, por supuesto. Te encontrabas con todo, con personas que no sabía que conocía. Mirá, así, así te digo. Personas que uno creía por fuera de su radar, pero que venían y te decían, ah, yo te conozco de una fiesta que cocinaste panchos. ¿Cómo? Sí. Una fiesta a 4 de la mañana. Una fiesta muy linda en una casa por... ¿Qué barrio es este? Chacarita. En la calle Jorge Newbery. Una casa con 3 pistas. Y en la cocina de pronto veo a alguien muy, muy borracho queriendo prender fuego para cocinar unos panchos. Y yo le digo, no, flaco, por favor, no te encargues vos de esto, me encargo yo. Y mágicamente empezaron a salir panchos de la cocina para toda la fiesta, 4 de la mañana. Y hay gente que dice que yo le di un pancho en esa fiesta. Yo no me acuerdo, perdóname. Yo finjo demencia, un caballero no tiene memoria de andar regalando pancho por la vida. Yo digo que no. Pero puede que sí. En la Facultad de Derecho, por supuesto, seguimos consumiendo sustancias, estuvo muy bien, pero ya era demasiado. Creo que nunca en mi vida tuve así como una gira como la de este fin de semana. Estoy muy bien del cuerpo, me doy cuenta, a pesar de los años. Pero la verdad que el domingo fue difícil. Fue difícil despertarse al mediodía. Fue difícil perderse todo el discurso y la asunción, aunque haya sido tan escueta. Pero qué momento, ¿no? De verlo a este señor. Yo como no lo siento real. Hay algo de verlo por la tele. Y en situaciones de tele de él, que es como, esto no... Algo va a pasar. Algo tiene que pasar. Que cambie esta imagen que estamos teniendo todos. Como que... O es una sensación que tengo yo en el cuerpo de estar esperando algo que cambie esto. ¿Les pasa a ustedes también? Como estar expectantes de que algo cambie. De que esta situación no sea real, de despertarse como de una pesadilla. ¿Será real esto? No lo sé. La verdad que no lo sé. Vamos a seguir escuchando un poco de música de un artista que a mí me gusta muchísimo, que tiene coqueteos con Twin Peaks en su forma de hacer música, Monta Rosa, del disco La Reina del Páramo. Vamos a escuchar el primer tema, que se llama Peligro. Aunque no quieran. Los días no esperan a que vos reflexiones. Rosa, me parece un buen suelo de sonido. Montarrosa la conocí en el Key, un lugar que siempre me gustó tocar, aunque el lugar tal vez no se presta tanto para eso, pero es un muy lindo lugar. Filmé un show entero de Montarrosa Amigues. Montarrosa Amigues, así se llamaba. Y en un momento había como 20 personas arriba del escenario. Fue muy, muy bello, muy lindo. Voy a bajar un poquito más. Bueno, seguimos en llenar el aire. Este lunes 11 de diciembre, post Asunción. ¿Qué país es este, no? Son las 11 y 40 en toda la República de... ¿qué país? 24 grados en toda la República de... ¿qué país? porque no, yo no puedo decir que... No lo puedo decir. Yo no puedo decir que esto sea la Argentina. Porque yo la Argentina que conozco no es esto. Yo conozco otra cosa. ¿Qué es esto igual, no? Porque tal vez me estoy atajando en malos pensamientos. ¿Sabes que hoy llegué a pensar en un momento qué pasa si le sale todo bien? ¿No? ¿Qué quiere decir que le sale todo bien? Que la pasemos para el ojete y de pronto... Dos, tres años pasándola muy para el ojete. Yo no creo que hubiese sido muy diferente a... Sergio Tomás. El perdedor. Sergio Tomás, a.k.a. El perdedor. Pero ¿qué pasa si sale todo bien, no? ¿Puede pasar eso? ¿Puede pasar que al final esté todo bien? ¿Pero qué quiere decir que esté todo bien? Que las personas estén bien. No sé si... ¿Hay un ruido afuera? ¿Se escuchó? No se escucha. No sé si... Si sostener los servicios públicos significa que las personas están bien. ¿Qué será, no? ¿Cómo es que llegamos a esto? Yo a veces me pregunto, ¿estos son tipo las consecuencias de una pandemia en la mente de las personas? ¿En la economía de las personas? Vuelvo a pensar en un país donde el psicoanálisis es bandera. O tal vez estoy confundido y solamente pasa en Palermo esto. O tal vez nadie está haciendo psicoanálisis. Estamos todos locos. Tal vez perdimos la brújula. De Freud. Palermo Freud. Que es acá cerca, Palermo Freud. No sé si conocen. Cerca de... del Alto Palermo. No sé si es negar. No sé si es negar lo que estoy haciendo. Sino más bien... Si vamos a flashear una... Como que no malflashemos tanto. Es algo que siempre digo, de hecho. Si vamos a flashearla... intentemos flashear que tal vez las cosas vayan a estar bien de alguna forma. O sea, si todos sabíamos que todo se iba a ir al carajo, esté quien esté. Pero esta idea, ¿no? De que si nos vamos a mal flashear, nos apoyemos, ¿no? En eso. Hay una frase de Enrique Pichón Rivière. Este fin de semana también hablé mucho de psicología social. No me acuerdo por qué. Pero hay una frase de Enrique Pichón Rivière que es algo así como... En tiempos difíciles. La voy a buscar. La voy a buscar porque tengo una computadora enfrente y me parece mucho más fácil. A ver. Enrique Pichón Rivière es sobre... A ver. Ahí está. En tiempos de incertidumbre y desesperanza es imprescindible gestar proyectos colectivos desde donde planificar la esperanza junto a otros. Por supuesto, Enrique no dijo otros, dijo otros. Pero entonces, ¿no tiene que ver con eso? No es algo parecido a lo que digo yo, que si vamos a flashear una, nos juntemos a flashear cosas piolas. Es más o menos parecido a lo que digo yo. Creo que no lo tomé de él. Es algo que digo. Es algo que pasa, ¿no? Como uno puede imaginarse mil situaciones horribles, espantosas, desesperantes, Pero también me parece muy importante imaginarse buenas situaciones que no nos paralizan, que no dejen dormir de noche, que nos hagan bien con otros, con uno mismo. No sé. Un poco no sé. ¿Qué pasa realmente? ¿No? ¿Qué es lo que pasa realmente en este país que para mí, no sé si seguir diciéndole a Argentina, Argenzuela? Somos el segundo país. Este dato se nota, me imagino, pero no sé si lo tenían como tan específico. Somos el segundo país, el país con mayor inflación, solo después de Venezuela. Datazo. Datazo de realidad. No sé si nos cambian algo, eso. ¿Se puede vivir así, constantemente? Bueno, más o menos que lo hacemos. Más o menos que lo hacemos. Tal vez si es otro país, ¿eh? Tal vez es un país del cual no estábamos tan conscientes que existía. Sí. Porque claramente algo pasó en este país. Es muy loco, ¿no? Pensar que de pronto, pum, la realidad es otra, del país. No es donde estabas, sino es otro lugar. Es otro lugar. Es muy loco. Vamos a escuchar un poco de Montarrosa. Es un ringtone. Hola, sí, buenas noches. Está al aire en Llenar el Aire. ¿Quién habla? Buenas noches. Está hablando con Joven Sensible. Muy buenas noches, Joven Sensible. Un gusto. ¿De qué barrio, Joven Sensible? Estoy ahora mismo llamándolo desde la calle Cabildo y Manuel Pedraza. ¿Qué barrio? Cerca de Núñez. Cerca de Núñez. Ah, mira. De Núñez. Mira, ¿usted vive por allá? Vivo por acá, sí. Mira. Efectivamente, quería llamarle un rato para llenar el aire con usted. Pero espectacular. Me parece usted, joven sensible, tiene una voz hecha para estos casos. Me lo han dicho, pero creo que escuchándote, tú deberías seguir haciendo lo mismo todas las noches. Me encanta escucharte. Todas las noches. Bueno, todas las noches consigamos un mecenazgo, si queremos hacerlo todas las... Es un reto. Un proyecto de mecenazgo. Juan Sebastián, ¿nos vimos este fin de semana nosotros? El fin de semana no, nos vimos el viernes. Bueno, no, yo creo que como fue fin de largo, me parece que el viernes cuenta como fin de semana. ¿Cuenta o no? Cuenta. Creo que cuenta. ¿Nos vimos el viernes dónde? Contame. En el Parque de los Andes. Ajá, ¿qué hicimos ahí? Estuvimos tomando el sol, tomando mate, escuchando testimonios barriales en Festival de Ciudades Reveladas con la Orejoteca. Ah. Un espacio precioso, producto de muchísimas personas hermosas, hicieron una instalación. No sé si contaste. Contanos. Bueno, no es mi proyecto, pero cuento ahí por encima que una instalación chamano por varias personas en donde se conectaban relatos barriales y una circulación, perdón ahí el sonido de la calle, una circulación de cuerpos y cuerpas que escuchaban y dibujaban y construían al mismo tiempo. Increíble. Recuerdo un momento muy lindo de todos acostados en el pasto, simplemente escuchando. No fue eso deberías escribirlo. Simplemente escuchando. Y escúchame, Juan, joven, dígame, ¿usted mandó algo a la Orejoteca? ¿Contó algún relato? No conté ningún relato, pero mandé un audio caminando el barrio de Núñez antes de ir a comprar unas lindas flores. ¿Unas lindas flores para quién? De verano. ¿De verano? ¿Para quién? Para fumármelas. Unas flores fumables. Unas flores fumables. ¿Y te hubiese gustado mandar algún relato, Juan, del barrio de Núñez o de otro barrio? Sí. Me hubiera encantado, pero no llegué a hacerlo porque me dio huehuencha. Huehuencha. Y oiga... pero bueno, es tal vez tu oportunidad, joven sensible. Si quieres romper con esa vergüenza, romper el hielo de tu vergüenza. La huehuencha. A ver. Es muy fuerte. Pero igual yo te oigo aquí. Sí, a ver. Contarte que hoy visité no sé si es un barrio, pero San Martín, hoy es San Martín. La localidad de San Martín. La localidad de San Martín. Ajá. En el campus de la UNSAM. Ah, mira. Por primera vez. Varios proyectos de la residencia de música expandida estuvieron presentando y. Sí. Estuvo tremendo. Vi. ¿Cuál te gustó? Contame. Imagínate que justo, ya que estamos post Asunción del Anticristo, había un dispositivo increíble que funcionaba con un estetoscopio. Ajá. Que estaba microfoneado. Entonces, ajá, cuando tú acercabas el estetoscopio a tu corazón, los latidos activaban el dispositivo que es simple, el estetoscopio conectado a una pantalla que te va mostrando algunas imágenes, y en esas imágenes estaba un plano desde atrás de Milei. Y, ¿de qué, perdón? De Milei. Ah, de Don Javier. Don Javier. Y estaba una foto del Dibu tapando el gol de los 90 minutos, el no gol de los 90 minutos. Oh, no, 93 minutos. 93 minutos. Así que imagínate cómo los corazones pudieron haber estado en ese momento. Wow, increíble. Sí. Hay una película que se llama We Don't Care About the Music Anyway, que es una película sobre el noise japonés, y en una de las escenas hay alguien usando un estetoscopio y hace música con su corazón, con su estetoscopio, y prende una lucecita. Como que uno puede visualizar los sonidos de su corazón con un foquito de luz. Sí, es muy hermoso. Muy hermoso, muy, sí, muy sí. hermoso. Bueno, Juan, un poco estás spoileando nuestro próximo capítulo. Ya estamos terminando con el capítulo de hoy. Pero el próximo capítulo, no sé si tú sabes, es el lunes 18 de diciembre. ¿Qué pasó hace un año, Juan? Ganamos. Me siento parte de este territorio. Pero la población completa. Te adoptamos. Te adoptamos en nuestro territorio, Juancito, dale, por supuesto. Dale, loco, vamos por la cuarta, Hace un año exactamente salimos campeones del mundo y el próximo lunes 18 va a haber un programa especial dedicado, quisiera decir exclusivamente a eso, pero ya saben cómo es llenar el aire. Se puede llenar de lo que sea. Así que, Juan, podemos hablar la próxima si querés, y si no... Me encantaría. Gracias por el espacio. No, por favor, gracias a vos, Juan, por llamar. Por favor, gánate ese mecenazgo. Y hagámoslo todos los días. Vamos, sí. Vamos. Escucharte todos los días. Gracias, Juancito, hermoso. Te mando un besote enorme. ¡Mua! Juan Sebastián, para todos ustedes... En vivo en Radio Caso, llenar el aire, llenando el aire. Vamos a despedirnos, ahora sí, de este capítulo. Con un tema en honor a alguien que nos acaba de dejar, o por lo menos acaba de dejar el mundo terrenal hacia otros mundos. Una persona que conocí... compartiendo vivienda con Camila Pérez, y me lo mostró. Los dejo con un tema de Don Ramón Ayala, Cantando al Río Uruguay. Muchas gracias por escuchar, muchas gracias por llamar, muchas gracias por llenar el aire. Al sol, los hacheros van volteando el monte con su dolor. Tal vez será en cachapé, tal vez en una jangada, el viejo árbol va yendo pa' volver hecho guitarra, con música del silencio, rumores del Uruguay. Por el Uruguay yo me quiero ir, buscando la flor del amanecer, allá en el confín, rumbo a San Javier, volver a vivir. lleno de paja y luz. En tus correderas hoy juego monte y sol por el Uruguay rumbo a San Javier. Yo quiero soñar. Radio Caso.